tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. Vuelta de hoy es la número 337, el día 17 de octubre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, siempre. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Día especial el de hoy, ¿eh? O sea, no le vamos a sacar el cuerpo al 17 de octubre. También, entre otras cosas, día de la lealtad peronista. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y como decíamos, hoja de ruta, carta de intención, ¿por dónde vamos a ir hoy? En primer lugar, bueno, vamos a hacer una referencia cuando reflexionemos respecto al significado del 17 de octubre, aquel 17 de octubre del año 1945. Seguiremos con realmente algo que es muy doloroso, que para quienes votamos esta coalición de gobierno nos resulta hasta violento, que es lo que sucedió con el desalojo, entre comillas, de una comunidad mapuche en el lago Mascardi, en Río Negro. Eso no solamente vamos a aportar algunos datos ciertos, además de nuestra opinión. Justamente decíamos, ¿no? Un gobierno que votamos, un gobierno nacional y popular, que nos hace dudar, no de haberlo votado, sino de la idoneidad ideológica y política de quienes lo dirigen. Luego vamos a escuchar a Máximo Kirchner, refiriéndose a Mauricio Macri, un Máximo Kirchner que hoy estuvo presente en la multitudinaria marcha que se hizo hacia la Plaza de Mayo, que terminó hace minutos, donde dirigió la palabra, pero en este caso no vamos a rescatar la palabra de su discurso el día de hoy, sino algo que dijo anteriormente y que nos parece realmente pertinente. Un desastre, digamos, económico, como es el que va sucediendo y que ha sucedido durante tantos años con la firma Vicentín de Santa Fe, exportadora, importadora de granos, y tal vez, ¿por qué no pensar que podría haber sido un refugio de evasores fiscales y tal vez un canal de contrabando multimillonario de granos de distinto tipo que salieron por las fronteras argentinas a nuestros países vecinos, a los países limítrofes, y luego retornaron cobrando todos los beneficios que les depara el gobierno nacional, especialmente en reintegros y, más que nada, ¿no? algo que nos tiene tomado el cuello, que es la cotización del dólar. La expropiación de Cromañón, un dato histórico que no es menor, un hecho luctuoso, dramático, doloroso hasta el día de hoy por todos los tiempos. Aquel 30 de diciembre del año 2004, en el que la irresponsabilidad que campea aún hoy día, una irresponsabilidad respecto a la seguridad de público, de concurrentes, de vecinos, que derivó en podríamos decir, el desastre por una catástrofe dolosa de 194 jóvenes, un hecho que duele, aún sigue doliendo. Y como en el Congreso Nacional, por lo pronto se consiguió la media sanción para que el edificio donde sucedió este drama sea expropiado y destinado a lugar de recordatorio permanente. Después de esto, la palabra de Norita Cortiñas, referida a este avasallamiento, a esta violencia desatada sobre seres indefensos, como son los mapuches. En este caso vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Norita Cortiñas y qué es lo que tiene que decirle al gobierno nacional respecto a este caso. Seguimos con otro, creo que es otro buen dato, ¿no? ¿Qué quiero decir? En la legislatura, en el Congreso Nacional, se están dando situaciones en las cuales hay una convergencia del partido oficialista y el partido de la oposición mayoritario, de Juntos por el Cambio. En este caso ya no el macrismo, vamos a denominarlo Juntos por el Cambio, en el que se privilegian asuntos de interés general, en los cuales puede haber coincidencias, y esto tiene que ver con un pronunciamiento respecto a una ley que va a colaborar en la prevención del cáncer. Después de esto tenemos la charla con el profesor Correa, con el profesor Alejandro Correa, muy interesante como siempre, con su buena música, que nos va a acompañar. Y bueno, si llegamos a tiempo volveremos a escuchar, como para que nos revitalice el espíritu, las palabras de José Saramago, aquel portugués que, fruto de su conciencia en la síntesis de su vida, nos dejara no solamente frases, pensamientos, libros, espacios en los cuales abrevar con nuestro intelecto, para tratar de ser solamente un poquitito más mejores, bien a propósito, más mejores, y por supuesto también para no caer en las garras de quienes se dicen amigos del pueblo, pero en realidad son lobos disfrazados de oveja. Y decíamos, este peronismo de hoy no es igual al peronismo del año 1945. Ya no es una verdad revelada, podríamos decir que es una verdad de perogrullo. Pero no es solamente el tiempo transcurrido, sino el contexto en los cuales, para asombro de propios y extraños, después de 77 años, una opción política, como es el peronismo, con todos sus matices, sigue siendo una opción electoral. ¿Dónde está anclada esa base que llega desde la profundidad de los tiempos, ¿no? 77 años y aún pervive? Podríamos decir que muchas veces son los antiperonistas los más interesados en hacer que no desaparezca el peronismo. El peronismo termina siendo una buena cancha de disputa tanto para propios como para extraños, y muchas veces más utilizada por los de afuera, por los que podríamos decir los contreras, los que se oponen con uñas y dientes a que exista un peronismo, que existan actores sociales, políticos, que se identifiquen con esas banderas. No se han ahorrado críticas, violencias, ataques explícitos, de acción directa, para hacer desaparecer al peronismo. En el año 1955, cuando otro gobierno militar, digo otro porque no fue el primero, ni tampoco el de 76 fue el primero, pero otro gobierno militar decidió, por medio de las armas, un bombardeo sobre civiles, donde se tiraron toneladas y toneladas de bombas reales en la Plaza de Mayo contra población desarmada, inocente, con el único objeto de enterrar para siempre al peronismo. Vemos que, pasado el tiempo, el objetivo no se consigue, al contrario. Vuelve y vuelve otra vez a ser opción electoral. Vuelve y vuelve el peronismo a concentrar la atención de miles y de millones de seres humanos en la República Argentina. Vuelve y vuelve a transformarse en el movimiento de masas más numeroso, no solamente de la República Argentina, sino de América Latina. Un podio que nunca abandonó. Y la pregunta es, ¿el odio es suficiente para terminar con una idea, con una emoción, con un recuerdo social que está inserto en el colectivo de quienes están de ese lado y también de los enemigos del peronismo? Muchas veces más profundamente se manifiesta en el antiperonismo los argumentos para que el peronismo siga existiendo. Pareciera ser que ese claro oscuro, ese enemigo a vencer, esa bestia popular, ese aluvión zoológico, esa esperanza de muchos y muchas y muches, que se va resignificando, que se va adaptando, pero que no abandona la base de sus ideas, por lo pronto en lo discursivo. Incluso es más, estamos viendo actualmente un gobierno en una coalición gobernante en los cuales hay una mayoría peronista. Pero así y todo, la interpretación a veces liviana de lo que significa combatir los poderes concentrados encuentra dentro de la misma coalición las fuerzas que se oponen a bajar las banderas y a rendirse ante los poderes de los pocos. Entonces vemos cómo de golpe hay una frase tal vez chistosa de Juan Domingo Perón, cuando le preguntan quién es peronista en la Argentina, y Perón dice todos. Hay los que saben que son peronistas, están los que son peronistas sin saberlo, y están aquellos que por combatir al peronismo se terminan transformando en peronistas. Es una verdad sencilla, dicha con palabras simples, pero habita la verdad real. ¿Qué hubiera pasado si el antiperonismo se hubiera olvidado del peronismo? ¿Qué hubiera pasado si aquellos que del campo popular, de las izquierdas, o de los socialismos, o de los centros, o del radicalismo, hubieran optado por olvidarse del peronismo? Tal vez ya no existiría. Tal vez se hubiera generado otro movimiento masivo que representara los intereses del pueblo, con una resignificación, con una adaptación. Pero eso no sucede. Parece ser que el peronismo es un territorio cómodo, especialmente para aquellos que son antiperonistas. Estamos viendo actualmente cómo la oposición del macrismo dentro de Juntos por el Cambio no tiene ningún tipo de reparo hasta aplaudir un intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Eso también es una mácula de lo que fue el antiperonismo que se desató después de 1955. Un antiperonismo que prohibió libros, prohibió imágenes, prohibió la palabra. Estaba prohibido nombrar Perón, peronismo, constitución del 1949 y todo lo demás. Sin embargo, así todo, con una fuerza irrefrenable, sigue vivo. Hoy llenó la Plaza de Mayo, llenó las calles de Mar del Plata, llegó a La Ferrer, estuvo en estadios, se manifiesta en las distintas provincias. No, tendrían que preguntarse los enemigos del peronismo, que a su vez le dan el significante de enemigos del pueblo. O sea, que ubican al pueblo del lado del peronismo. Muchas veces ignoran estos pocos totalitarios que existen otras fuerzas políticas. Y tal vez esto no es casual, no es que lo ignoran porque no saben que existe. lo ignoran porque saben que hablar contra el trotskismo, contra el comunismo, no les aporta votos, como sí les aporta ser antiperonistas. Así que bueno, valga el homenaje a aquellos que de chicos abrevamos en las aguas turbulentas del peronismo, cuando dábamos nuestros primeros pasos, y que hasta el día de hoy no hemos abandonado ni la bandera ni la trinchera. Y después vamos a seguir, sí, con el tema de los mapuches. Como decía, una vergüenza, que es una vergüenza que no es propia, pero sí tendríamos que decir que por haber votado una coalición de gobierno tenemos una cuota aparte de culpa. Ahora vamos a explicar por qué consideramos que tratar así a los pueblos, al pueblo mapuche o a cualquier pueblo originario, es una cuestión que en este gobierno no va más. Y bueno, y como decíamos, no olvidar que el futuro está en nuestras manos. Y como homenaje vamos a escuchar un pedacito de la marcha peronista, es el tema número uno. Y bueno, un homenaje, queríamos rescatar la marcha peronista. Valga el recuerdo, la marcha todos la conocen, como digo, el peronismo es una cuestión de peronistas y de antiperonistas, muchas veces más de antiperonistas que de peronistas, pero bueno, así están las cosas. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno, Máximo Kirchner, refiriéndose a Mauricio Macri, es el reporte uno. Es mentira que detrás de un esquema autoritario, privativo de la libertad de quienes reclamen, tendrá nuestro pueblo una mejor calidad de vida. Por el contrario, no solo empeorará económicamente, sino que humanamente descenderá a los infiernos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es discutir otro país en serio. Y lo escuchaba al expresidente Macri decir con la Constitución arriba de la mesa. Le recomiendo que vea la última intervención de Cristina cuando puso la Constitución arriba de la mesa, y todavía estamos esperando al expresidente que deje de comportarse como patrón, de abusar del poder que poseen, el poder judicial y los medios, y se siente realmente a discutir cara a cara, y si puede enunciar de manera ordenada y comprensiva qué idea de país tiene. Porque miren, esa mañana del jueves primero de septiembre, cuando uno trataba de expresar lo que sentía, lo que veía, lo que mis propios compañeros y compañeras me cuentan que atraviesan muchas veces a la hora de la militancia, quizás para algunos fue una sorpresa lo que pasó, pero para los compañeros y compañeras que, por ejemplo, le pusieron una bomba en Bahía Blanca que rompió hasta el quinto piso de los vidrios, no fue una sorpresa. Para los compañeros y compañeras que militan en la ciudad de Buenos Aires y que son golpeados muchas veces en las esquinas o vigilados por la policía de la ciudad, no fue una sorpresa. Este esquema de violencia dirigido sobre un sector político y acicalado de los medios de comunicación no podían terminar de otra manera. Una gran verdad que sufrimos quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires bajo este régimen totalitario encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y apoyado por los servicios de inteligencia de la policía de la ciudad, que bueno, no dejaron de ser otros que los que actuaron dentro de la famosa AFI del espionaje del gobierno de Mauricio Macri, con Arribas como el mejor amigo del presidente, del expresidente, ¿eh? Que nos espió a todos, incluso a ellos mismos. O sea, lo que está relatando Máximo Kirchner no es una novedad para quienes habitamos. El acoso es permanente, la persecución es permanente, sufrimos invasiones, en nuestra, intrusiones ilegales en nuestros domicilios, persecución, escuchas, filmaciones, llevado adelante por toda una fauna que abreva en las aguas pestilentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos. Y ahora sí, una buena noticia por aquello de... Yo me siento muy contento cuando los hechos confirman mis presunciones o las hipótesis. Vamos a escuchar el reporte número 2, el señor Fabián Medina hablando del FBI y de Vicentín. Causa Vicentín, y que en este caso involucran a una de las consultoras, te diría, más importantes del mundo, entre las cuatro más importantes del mundo. Porque en la jornada de ayer hubo allanamientos de los que probablemente no te hayas enterado porque no tuvieron demasiada repercusión. Uno fue en la zona más ponderada económicamente de Rosario y otro fue en Puerto Madero, donde están las oficinas de KPMG. Una de las, te decía, consultoras contables, estudios contables más importantes del mundo, que en este caso se encargaba de auditar las cuentas de Vicentín y de alguna manera también de blanquear la imagen de la empresa frente a sus acreedores, ¿no? De decir, esta empresa viene funcionando bien, lo hicieron durante el 2016, lo hicieron durante el 2017, lo hicieron durante el 2018 y en el 2019, no sé si recuerdan, pero la empresa declaró que ingresaba en un estrés financiero. Ahora, ¿eso ocurrió de un minuto para el otro? ¿O lo que sucedió es que durante esos años se estuvo ocultando en los balances cuál era el pasivo de la empresa? Bueno, lo que en este caso sospecha la fiscalía es que mediante el sello de KPMG en realidad lo que se estaba haciendo era ocultar el verdadero estado de la empresa. Decíamos, los balances apuntados son los de 2016, 2017 y 2018 y estiman que no se registraron pasivos por casi $1,000 millones. ¿Qué era lo que hacían? Los granos que los productores le entregaban a Vicentín, esto no se lo pagó al productor. Bueno, lo ponían directamente como un activo a pesar de que Vicentín le tenía que pagar justamente a los productores, que terminaron siendo realmente los grandes perjudicados de esta estafa más allá del Banco Nación. Bueno, la cuestión es que ahora la fiscalía está analizando ampliar las acusaciones y no se descarta que los directivos de esta consultora, que te digo, es una de las consultoras más importantes del mundo y que no es el primer fraude financiero en el que se ve involucrada, podrían ser acusados justamente en esta causa, que sigue avanzando y sigue demostrando complicidades pero también existe mucha corrupción privada, ¿no? Porque en este caso, si Vicentín no hubiese tenido un aval, probablemente no hubiese podido continuar engañando a sus acreedores, claro, como lo hizo hasta el año 2019. Vamos a tener muchas novedades judiciales, no solamente en Argentina, sobre todo en Estados Unidos, de aquellos que sobrefacturaron importaciones, o sea que en caso de, por ejemplo, hay uno que tenía que facturar y pagar $900,000 de importación y facturó 6 millones, por lo tanto tenés un costo de lavado de activos de más de $5 millones que salieron a 150 cuando deberían ser 900,000. Eso ya tiene causas en Argentina y Estados Unidos, lo mismo que los que están subfacturando exportaciones, o sea, que informan menos de lo que venden, menos importe, cuando a nivel internacional los precios son otros. Por ejemplo, esto está pasando también con el litio, en algunas actividades de litio. Entonces, desde ese punto de vista, creo que vamos a tener un 2023 bastante potable en cuanto a datos. Bueno, que nos confirme que esta información, porque esto es información, que decíamos cada vez que nos referíamos a esa banda inserta dentro de Juntos por el Cambio, encabezada por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, bueno, entonces economistas estrellas, expertos en evasión, en elusión impositiva y en destrucción de países y empresas, que en algún momento Estados Unidos iba a tener que reaccionar, porque Estados Unidos no es un poder, el poder en Estados Unidos no es hegemónico, es un poder que tiene contrapesos de control, y uno de esos contrapesos de control que es permanente es el tema del lavado de activos, y cada dólar que entre en Estados Unidos que no pueda justificar su origen va a ser juzgado y perseguido con todas las herramientas, como esperemos que suceda en este caso, y que caiga quien caiga. Un pedacito de un recuerdo de Hernán Figueroa Reyes, éramos tan jóvenes cuando este hombre cantaba el juramento a Güemes, ¿no? Ese general Martín Miguel de Güemes de Salta, que luchó contra el invasor español, contra el imperio español, con pocas armas, mucho coraje y acompañado por sus gauchos infernales. Es el tema número 2. Güemes estaba muriendo, se moría desangrado, promesa le hacen sus hombres bajo un sevil colorado. Ya medio me estoy cortando, pero no es para afligirse, de balde andar con lamentos cuando hay que irse, de balde andar con lamentos cuando hay que irse. Que vengan mis compañeros, que vengan mis oficiales, mis gauchos queridos, vengan mis infernales, mis gauchos queridos, vengan mis infernales, jurándole a su gente librarlos de la invasión. Ya Güemes rinde a la tierra su corazón. Ya Güemes rinde a la tierra su corazón. Libre mi Salta, para mi gusto y contento, sabrán que con invasores no hay parlamento, sabrán que con invasores no hay parlamento. A ver mi coronel vil, jure por Dios y mi ley, morir o sacar de Salta tropas del rey, morir o sacar de Salta tropas del rey, jurándole a su gente pasión. Ya Güemes rinde a la tierra su corazón. Ya Güemes rinde a la tierra su corazón. Reivindicamos al general Güemes, a sus gauchos infernales, pobres de toda pobreza, corajudos de todo coraje, mal armados, mal alimentados, mal vestidos, pero con una certeza: esta patria va a ser nuestra cuando se vayan de aquí los invasores. Hoy día los invasores no vienen a caballo, no vienen con fusiles, ya no los necesitan. Vienen con trajes caros, pagados en dólares, vienen con fondos fiduciarios, vienen con trampas judiciales, vienen con estafas económicas. Y así de a poco, nos van cerrando el lazo sobre el cuello, intentando asfixiarnos. Y decíamos, una buena noticia, que se hayan puesto de acuerdo en el Congreso Nacional respecto a la necesidad de expropiar el espacio físico donde funcionó Cromañón. Cromañón está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza 11, a una cuadra de la Plaza 11 o Plaza Miserere. Está en la calle Bartolomé Mitre, entre Ecuador y Jean Jaurès. En ese lugar, como decíamos, no murieron 194 jóvenes, fueron asesinados 194 jóvenes, producto de una desidia que hasta el día de hoy sigue vigente. Vamos a escuchar el reporte número 3, el primer media firma para la expropiación de Cromañón. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble República de Cromañón. Orden del día 318, sírvanse marcar su voto. Yo era muy joven cuando pasó lo de Cromañón y me acuerdo perfectamente porque tenía amigas acá en Buenos Aires que estábamos estudiando. Me parece que hay que hacer un espacio de la memoria, hay que poder contar también esa historia, qué es lo que pasa en una comunidad donde se pierden tantas vidas, qué es lo que pasa cuando la seguridad de un edificio no está presente con nuestros chicos y nuestras chicas. Recordemos que la mayoría de las víctimas de Cromañón eran muy jóvenes en ese momento. A mí me parece que es un paso importante para que como sociedad no perdamos de vista qué pasa cuando no hay presencia del Estado. 207 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstención. Ese lugar debe ser preservado como un lugar para la memoria por lo que allí ha acontecido, ¿no? No solo perdimos la vida de 194 jóvenes, familias que quedaron destrozadas hasta hoy, seguimos sufriendo las dolencias que dejó Cromañón. Los familiares y los sobrevivientes de la masacre de Cromañón impulsaron este proyecto para que se expropie, para que no sea el responsable de tanta muerte, siga siendo propietario de ese lugar. Será un lugar, sin duda, de memoria, necesario para todos los argentinos, para que no vuelvan a ocurrir sucesos como aquel. Festejamos y acompañamos que en este tipo de cuestiones los políticos, los diputados en este caso, se pongan de acuerdo y que firmen juntos una reivindicación que es del pueblo todo. Así sea que toque los intereses de Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri. Vamos a escuchar un tema de Víctor Jara, Zamba para el Che Guevara, es el tema número 3. Esta samba con redoble libertario, Mataron al guerrillero, che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. La potente voz de un revolucionario, Víctor Jara, secuestrado, torturado, asesinado por la dictadura de Chile, encabezada por el siniestro Pinochet. Y como su voz no pudo ser acallada, sí su cuerpo, yacente, herido, malherido, vejado, pero no ni sus ideas ni sus voces, que hasta el día de hoy nos siguen acompañando. No sabemos ni siquiera el nombre de aquellos que fueron quienes lo torturaron. Y volvamos a la vergüenza del desalojo de la comunidad mapuche en Río Negro. Cuenta una de las participantes. Entraban a los tiros, entraban a matar, no importaba nada. Si había niños, embarazadas, gente mayor. Cuenta Celeste Guimil, una de las detenidas. También las voces de la Machi Betiana y de Romina, embarazada de 40 semanas. Celeste relató a Radio Presente que cómo vivió el operativo el 4 de octubre del año 2022 en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, República Argentina. Ese día alrededor de 250 efectivos del Comando Unificado, y ahora sí remito a la memoria de los militantes para que tengamos presente que hubo un señor Pablo Nocetti, que era el número 2 de Patricia Bullrich, que en el momento del asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, justamente organizó este grupo, este comando unificado entre fuerzas federales provinciales, con apoyatura de distintos jueces y fiscales. En aquel momento decíamos, hace 5 años atrás, la Prefectura Naval Argentina, justamente formando parte de esta, de este comando unificado, mató a Rafael Nahuel con un tiro por la espalda. Yo estaba con mi bebé, dice, y con mi otra nena, nos tiramos al suelo enseguida, sigue contándosele. Vinieron 2 oficiales, nos tenían apuntadas con las armas. Mi bebé tiene una cunita negra que parece un bolso, y lo empezaba a patear y me decía, ¿qué tenés ahí? Estaba pateando a mi hija. Yo decía, calmate, que está mi bebé. No me creía y me decía, ¿qué tenés ahí? Decime la verdad, ¿qué tenés ahí? Lo pateaba. Y mi nena le decía, no, es mi hermana. Le abre el cierre, le ve la cara. Y ahí, bueno, se calmó un poco. Y Aníbal Fernández dice que fue todo sin un rasguño. Estos dos tipos que eran, se ve, los jefes, decían que si no se bajan al piso, mátenlas. Venían otros miembros de la comunidad bajando y les decían que se calmen. Nazis de mierda, le gritaba. Y uno la mira y le dice, sí, con mucha honra. Y ahí decíamos, ¿no? Betiana seguía comparando el operativo que terminó con la vida del Rafa Nahuel con este que se llevó a cabo hace pocos días en la provincia de Río Negro. Si bien ya muchas de nosotros sufrimos un intento de desalojo en el año 2017 que también se armó con gran despliegue, este lo superó. Fue más intenso y más violento. Y justamente con esto, ¿no?, este cinismo que a veces nos muestra la política, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sumido aún en el escándalo de este desalojo violento, intentó lavarse la cara trayendo a los que se puede denominar mapuches buenos a la Casa de Gobierno, donde hizo un rito, donde le pusieron un poncho y donde intentó, como decíamos, de manera cínica, ocultar esta aberración que en democracia y en un gobierno que nosotros hemos votado no es posible que suceda. Y sucedió. Y sucedió. Decíamos que hablan de diálogo. ¿Cuál es el diálogo que piden? El diálogo ya está inscripto en la Constitución Nacional. Quedan abolidos el artículo 18, quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas. Toda especie de tormento, azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de aquella, de lo que aquella exija, hará responsable a los jueces que la autoricen y a las autoridades que la lleven a cabo. El 11 de agosto de 1994, y esto se tiene que acordar el presidente Alberto Fernández, porque él formó parte de la Asamblea Constituyente que se reunió en la provincia de Santa Fe y de Paraná simultáneamente. El 11 de agosto, decíamos, de 1994, perdón, más de 300 representantes de los diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a la ciudad de Santa Fe para presenciar uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX en relación con los pueblos originarios. La Convención Nacional Constituyente a cargo de la reforma constitucional iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas a la Carta Magna. La reforma del artículo 67, inciso 15, fue aprobado por unanimidad y luego plasmado a partir de ese día el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional establece lo siguiente. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a los recursos naturales y demás intereses que los afecten. Más allá de las provincias, pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Entonces, ¿qué decimos? Es mentiroso cuando desde la Casa de Gobierno dicen no, nos hemos puesto de acuerdo para hacer una mesa de diálogo. No es suficiente cuando incluso los dignos luchadores que hace tantos años están en la brecha, Pérez Esquivel, Norita Cortiñas y tantos otros que acompañaron esta protesta para pedir la liberación de las mapuches detenidas, también hablen de mesa de diálogo. El diálogo ya se llevó a cabo en el año 1994 y lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y si no, apliquen el mismo concepto con el señor Lewis, que tiene usurpado gran parte de la Patagonia, incluso construido una pista de aterrizaje para aviones de combate. Sin embargo, este señor se niega hace 12 años a abrir una callecita para que los pueblos originarios puedan acceder a hacer sus ceremoniales, como indica la ley, como indica la Constitución Nacional, en el llamado Lago Escondido, y bien escondido que lo tiene el amigo de Mauricio Macri. Vamos a escuchar el reporte número 4, Norita Cortiñas, hablando de esta situación. Es una vergüenza lo que están haciendo, la persecución a las comunidades, porque esta gente está defendiendo un predio apenas de 2 o 3 hectáreas, ¿no? Y permite que acá Lewis, la corona inglesa y cualquier tipo que se mete en nuestro territorio, el lago escondido, todo, hace usufructo de las cosas que son de nuestra soberanía. Las inmobiliarias y el pueblo, los ricos, quieren hacer operativos que nos van quitando los terrenos, igual que ayer en La Matanza, 2 barrios que nosotras las madres ayudamos a formar hace muchos años, uno el 22 de enero, otro el 1 de noviembre, las madres ayudamos, las madres tuvimos cuando esta gente fue gaseada, y ahora cuando ellos que viven hacinados, al lado tienen un terreno que está fuera de todo uso y quieren ocuparlo para seguir ampliando el buen vivir, resulta que son también hostigados y tirados con gases. Vemos que no es un tema de pueblos originarios solamente, sino que es un tema de aporofobia, ¿no? La aporofobia aplicada por pobres castigando pobres, gobiernos populares persiguiendo a gente pobre, que tal vez los haya votado. Vamos a recordar unas palabras de Osvaldo Bayer en el libro Camino al Paraíso. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Osvaldo Bayer, gracias Osvaldo, nos dejó en cuerpo, pero bueno, sus ideas y sus palabras las hacemos nuestras. Ahora sí, vamos a escuchar el temita número 4 con una fuerza para el candidato a la presidencia, Lula da Silva, que el próximo 31 de octubre va a tener oportunidad de dirimir con uno de los personajes más siniestros que habitan nuestra patria grande, Bolsonaro. Así que bueno, una canción de protesta de aquellos tiempos de la otra dictadura en Brasil. A pesar de vos, Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você. vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Y ese fue Chico Buarque. En otras canciones de protesta, hoy se han alumbrado nuevas. ¿Por qué? Porque la protesta no termina mientras exista un abuso. No nos olvidemos que las dictaduras, los totalitarios, los que quieren vernos esclavizados, ignorantes, pobres, prohíben pensar. La última dictadura militar prohibió libros muy peligrosos, por ejemplo, uno que se llamaba Un elefante ocupa mucho espacio. También El Principito fue víctima de la censura dictatorial. Un clásico de la literatura internacional, Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Cuarteles de invierno. No habrá más penas ni olvido, de Osvaldo Soriano. Y 1001 sueños eróticos, de Graham Greene. Todo peligroso para los represores. Si tenemos tiempo, ¿qué te parece antes de ir al corte institucional si ponemos el reporte número 5, en el cual hubo también unidad en la legislatura, en el Congreso Nacional, respecto a la prevención del cáncer? Es el reporte número 5. Que te va a ayudar para lo que necesites. Quiero decirle que el cáncer es una palabra, no una sentencia. Quiero decirle también que hay muchas esperanzas, y muchas esperanzas porque el cáncer de mama se cura. El cáncer de mama se cura. No se puede prevenir, pero sí se puede curar. Entonces, en la detección y en el tratamiento precoz está la solución. Yo también no quiero dejar de pasar este mes y en esta oportunidad para este 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, es una gran oportunidad que tenemos todos para poder seguir trabajando en campañas de concientización y salvar vidas. Pero no quiero dejar de mencionar a una diputada, acá está Jimena. Jimena, sos un gran ejemplo de lucha, de valentía. Hoy está una compañera nuestra acá, trabajando, cumpliendo su rol y transitando este proceso. Y lo digo porque ella lo contó, lo hizo público, y vi en sus redes cómo su hermano acompañaba y se rapaba la cabeza acompañando este proceso. Jimena, toda la fuerza, toda la valentía, sos una guerrera y acá tenés una compañera que te va a ayudar para lo que necesites. La revolución pasa por ahí, por modificar el individualismo por lo colaborativo. Tenemos diferencias, es cierto, pero no son diferencias que nos tienen que llevar a matarnos unos a otros como pretende imponer el macrismo y todos los truhanes que lo acompañan en esa pandilla criminal que ocupa la democracia en la República Argentina. Ahora sí, vamos rapidito al corte institucional, que se nos acaba el tiempo, y volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 337, el día 17 de octubre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Y ahora, sin más, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Retaguardia, las charlas con el profesor Alejandro Correa, el día de hoy, 17 de octubre del año 2022. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy bien por acá. Bueno, para vos es una fecha importante, este 17 de octubre. Es una fecha movilizante. Movilizante. No, pero para la gente que viene del peronismo, como sería tu caso, me parece que es una cosa importante. Es cierto. Así que bueno, un saludo especial de mi parte al compañero peronista. Y bueno, contate algo, no sé. No, mira, del 17 de octubre, el 17 de octubre, un día como hoy, pero muchos años atrás, sí. El pueblo rescata a quien identifica rápidamente como su líder. ¿Pero por qué su líder? No nos olvidemos que en el año 1945, posguerra, ¿qué pasaba en el mundo y qué pasaba en la Argentina? Gobernaban. La mayoría de los gobiernos eran conservadores, no podemos ser neoliberales porque todavía no se conocía el neoliberalismo. Pero creo que, visto a la distancia de los años, ese conservadurismo era mucho más salvaje que el actual neoliberalismo. Así todo, aparece un militar, coronel en aquel momento, que había formado parte de un golpe de Estado, que dentro de ese golpe de Estado elige ocuparse de un área hasta ese momento desconocida, como era un área de trabajo. Trabajo y previsión. Que era una secretaría. Se le ríen. Claro, digamos que estamos, a ver, composición de lugar. Gobierno militar, después de un golpe de Estado, y uno de sus componentes elige una función donde supuestamente no había poder ni negocios. Claro. Ninguno de los dos motivos que siempre movieron a los patriotas golpistas, claro, ¿no? Claro, el poder claro, y los claro, negocios. Claro. Uno al lado del otro. Y de golpe Perón empieza a... Yo no sé, acá también hay que hacer una salvedad. Yo creo que tuvo que ver su paso previo por Italia y haber conocido de cerca lo que era el fenómeno del fascismo, del nacionalismo socialista, sí, de la Italia, ¿no? Que tenía mucho de populismo, para ponerle un nombre actual, pero también tenía mucho de reivindicación de lo nacional, del ser, de lo propio, y también traía avances. Traía trabajo. Y avances para los trabajadores. Pero por supuesto, pero a ver, pero esto te lo digo incluso con una cosa que es muy dura. Después de lo que fue la República de Weimar, al poder en Alemania, significó, porque el problema es que preguntarse por qué toda la gente después lo sigue en este loco con todas las cosas que hace, porque fue la época más gloriosa que tuvo, digamos, Alemania en ese momento respecto al laburo. Todo el mundo trabajaba. Pero yo digamos, me refiero más al tema italiano. ¿Por qué? Porque creo que tuvo más influencia Mussolini. Sobre Perón. Sobre Perón. Sí. Perón no tuvo relación con Hitler. No lo conoció, no se cruzaron. Y aparte es más, para Hitler, me imagino, un supremacista, un morocho general militar. De un país desconocido, era poco menos que despreciable. Sí. Tal vez que le haya pedido un café o lústreme las botas o algo por el estilo. Claro. Sin embargo, Mussolini que venía y sabía lo que venía y sabía lo que era la Argentina en cuanto a potencial de alimentos y a potencialidades que después recibe. No, y aparte de la inmigración. La inmigración, la gran inmigración italiana, muy importante. Muy importante. La más importante de todas las inmigraciones que hubo acá en la Argentina fue la italiana. Por eso digo, a mí me parece que la influencia no es de Hitler, la influencia por ahí, en ese aspecto. Correcto, sí. Y cuando hablo de influencia, ¿a qué me refiero? No hablo de influencia política, pero sí hablo de influencia estratégica. Porque yo creo que ahí lo que ve como militar, pero es justamente el desarrollo de una estrategia que incorporaba a un gran sector de la población abandonado de la política. Sí. Porque era un sector donde nadie lo consideraba. O sea, laburaban 12 horas por día, y bueno, está bien que laburen 12 horas por día. Sí. Laburaban 6 días y medio a la semana, y bueno, está bien que laburen 6 días y medio. Y les pagaban sueldo de miseria, y bueno, está bien. Y los querían echar y los echaban y nadie pasaba, no pasaba nada. No pasaba nada. Y no tenían periodo de descanso, no podían proyectar su vida. O sea, eran realmente, o sea, el paso de la esclavitud algodonera a la esclavitud industrial. Claro. No, digamos que. Y yo creo que de ahí, pero estratega, bicho, inteligente, y aparte un muchacho de pueblo, porque no olvidemos que Perón no venía de la aristocracia. Claro. Y en aquel momento los altos cuadros militares todos provenían de las llamadas familias patricias. Claro. Esto es lo que se consideraba los fundadores de la patria, del ser nacional, los dueños de la tierra. Bueno, claro. Hoy día todavía tenemos los chornos de esa cría. Entonces, a ver, vamos a ponernos en el lugar de Perón, un muchacho morocho que viene de la provincia, supuestamente hijo natural o no hijo natural, una cosa sin duda. Eso en los corrillos de los cócteles de los militares entorchados, y eso era un desprecio. Claro. Entonces yo creo que desde el resentimiento, porque también ahí actúa el resentimiento, de clase. Porque por más que haya llegado a coronel, nunca iba a pertenecer al círculo militar. Nunca lo iban a casar con una de las hijas de las familias patricias, de doble o triple apellido. Él sabía que eso estaba vedado para él, y se lo hacían sentir. Claro. Y también se lo hacían sentir. Por eso yo creo que ahí se conjugó. Mira, vos fíjate lo que estamos hablando del 17 de octubre, ¿no? Estamos analizando. No. Me parece una cosa importante lo que estás diciendo. Estamos haciendo un análisis, porque el primer análisis que se hizo en su momento, bueno, rápido, Perón es nazi o Perón es fascista, que es un disparate. Esto siempre fue considerado un disparate. Que después el tipo se inspirara en alguna cosa que ellos hacían, ¿qué tiene que ver? Esas son dos cuestiones totalmente distintas. Ese es otro problema. Lo mismo que decir, bueno, qué sé yo, no. Si vos tenés un sistema, no sé, la Blitzkrieg, entonces quiere decir que vos sos. No, pará. Entonces yo creo que ahí Perón conjuga varias cosas: el resentimiento de clase, el haber sido como una especie de conspirador infiltrado dentro de las clases dominantes, porque de última no dejó de ser siempre un infiltrado, porque él no pertenecía. Ni perteneció. Y yo creo que una gran sed de revancha. Llegó a teniente general. Y eso fue una cosa que él no abandonó nunca, porque una de las grandes condiciones que él pone cuando lo van a buscar, porque a Perón después en un momento lo echan a patadas, pero en otro momento lo entran a buscar. Incluso se rumorea de que Aramburu lo quería primerear con el encuentro con Perón y que le hacen la boleta casualmente por eso, ¿no? Sus compañeritos militares, cuando se dan cuenta que este le quiere pasar por encima. No está del todo, pero cierra la teoría. Y una de las cosas que él reivindica es la reivindicación de su grado, de su antigüedad, por supuesto de su sueldo, que es lo que decía, claro. Es la revancha. Claro. Entonces volvamos al 1945, 1946. Y de golpe, otro golpe militar lo encarcela. Y lo manda Martín García. Sí. Ya existían sindicatos. Había una gran industria, la industria de la carne. Sí. Que tenía una firma que era Cap La Negrita, que justamente tenía el frigorífico. ¿Dónde? En Avellaneda, sí. En el Riachuelo. Sí. Y esa fábrica de comida y de carnes y de qué sé yo, exportaba a todo el planeta. El famoso roast beef, sí. El paté de foie, sí. Las carnes envasadas, los encurtidos. Y después el faenamiento de carne que era para consumo. Ahí había un sindicalista, creo que era Cipriano Reyes. Cipriano Reyes, sí, un partido que era el Partido Laborista. Ahí está. Y él es uno de los primeros apoyos, porque sí. Ve la veta de lo que significaba tener dentro del sistema de los oligarcas un infiltrado como era el general Perón, el actual, el que después fue general Perón, en aquel momento coronel Perón. Y ahí aparece otra figura llameante desde el subsuelo de la patria, Evita. Y se da la conjugación. También venía de una plebeyo. También venía de abajo. También vienen del mundo plebeyo y vienen por la revancha. Claro. Vienen por la revancha. Y también no se sabía muy bien quién era el padre ni la madre. O sea, y vienen por la revancha. Claro, sí, sí. Entonces. En Eva me parece que eso se nota mucho más que incluso con Perón. Y Perón, sí, es cierto. Es cierto. Perón evidentemente ya estaría un poquitito contaminado. Es probable. Es muy probable porque, bueno. Es inevitable, ¿no? Sí. No existen vacunas para algunas contaminaciones. Entonces se da toda una conjugación donde era mucho más que Perón o era mucho más que la política. Era el grito del subsuelo. El subsuelo de la patria sublevada. De la patria sublevada. Que conocés la frase, seguramente. Y de ahí la ferocidad. De la oligarquía. Sí, claro. De lo antipopular. De los antipatria. De los que se dicen dueños de la tierra. No nos olvidemos que llegaron a la salvajada de levantar el puente Avellaneda cuando venía cruzando un tranvía lleno de militantes o lleno de ciudadanos que iban a la Plaza de Mayo y no dudaron. No dudaron. En hacerlos morir en el Riachuelo. No dudaron. No porque tenían la misma concepción, tal vez no dicha tan en forma tan expresa, que la que tenían los conquistadores españoles respecto a los indios. Bueno, seguramente te acuerdas, ellos tuvieron una gran discusión, que creo que la saldan los jesuitas, respecto a si realmente eran humanos o no. Esta era la pregunta. Y para esa gente, todo este sector plebeyo no eran humanos. No eran humanos. Este es el problema. Bueno, a ver, esto que vos decís. Déjame esperar, sí. una última. Que es una concepción que ha seguido a lo largo del tiempo. Para la oligarquía argentina, hoy por hoy, tampoco siguen siendo humanos. Por eso tampoco tienen un problema en hacer cualquier cosa, sin ningún problema. ¿Qué problema hay en matarlos a Santiago Maldonado o por la espalda o de frente o como sea? Si total está en duda que sea un humano. O al Rafa Nahuel, no me acordaba el nombre. Como tantos otros, como cualquier pibe del conurbano de los tantos que mataron, no los consideran personas. Esto es un problema muy de fondo y que a veces no es solamente un crimen. Que, ojo, digamos también, esto no es solamente acá. Y si no, vayamos a preguntarle a ver cómo un policía de Los Ángeles ve a los negros, o cómo un policía francés ve a los africanos, o cómo un policía inglés o alemán ve a los turcos. Entonces, o a los musulmanes. Entonces volvamos, si te parece, y cerramos el bloque, porque creo que nos vamos a ir, si no, sí, con el 17 de octubre, en ese primer 17 de octubre. ¿Qué es lo que rescata el pueblo? Primero rescata su propia dignidad, su propio hambre. Porque era, o sea, cuando aparece Perón, la era industrial incorpora con sus mejoras o con sus proyectos de mejora, que después los plamba cuando el gobierno, de las 8 horas, el aguinaldo, la jubilación, vacaciones, pero esto ya estaba proyectado, estaba hablado, porque ahí sí creo que hay una línea estratégica con lo que había hecho Mussolini en Italia. Que es incorporar con mejoras sociales a esa millonada de seres humanos que trabajaban en las industrias, que habían dejado el campo, que se habían venido a las ciudades y que estaban totalmente desprotegidos. Y yo creo que en ese momento, y es lo que perdura hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no se puede quitar de la emocionalidad del pueblo argentino, del pueblo, de la base del pueblo argentino, la memoria y el agradecimiento a Perón y al peronismo, a Evita y todo lo demás. Por eso yo creo que hoy día, este 17 de octubre, en esta Plaza de Mayo, colmada, llena, bulliciosa, como decía Mordisquito, el personaje de Cepolín, ¿qué querés? Que vengan calladitos, a hablarte despacito cuando vienen a luchar por sus conquistas. No, son bullangueros, gritan, son desprolijos, sucios, quilomberos. Bueno, sí, es así. Hoy eso se llama Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, seguimos. Ponemos algo de música. Sí, porque esperá que agarro el bombo. Para que sacame el bombo, porque pongamos un tango. Ahí vamos. Vamos con un tango. A ver, vamos a presentar una cantante que se llama Mariana Quinteros, que yo la conozco hace muchos años. Ella hace también unos cuantos años que emigró, está en Miami, y trabaja ahí. Canta tango, sigue cantando tango, eso hay que reconocérselo. Y a mí me gusta cómo canta. También tengo el gusto de conocerla. He pasado algunos programas con ella, de los programas que rompí a Raval, la parte de Raval, suele ser tan. Bien. Vamos con un disco de ella del año 2012, que fue el único disco que grabó ella acá. Ahora se acaba de sacar un disco que lo graba allá en Estados Unidos. Ya lo voy a conseguir. Pero por el momento nos conformamos con esto. El primer tema que escuchamos, una milonga, Mariana Quinteros, año 2012, Baldosa Floja. Ahí va. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bueno, volvemos. Volvemos acá. Siempre buena música. De tanguito. Gracias, profe, porque este espacio, el que lo viste, este espacio se llama Alejandro Correa. Ni habla. Capo total, don Alejandro. Y yo creo que, a ver, a mí hay algo que me tiene preocupado, por lo que habíamos hablado antes de empezar a grabar, que tiene que ver con el magnicidio. Está detenido todo. No sé si vos opinás lo mismo. Y eso es algo que a mí me preocupa desde cuando sucedió. Sí. Porque desde el mismo momento en que sucede, cuando se da la situación de que bloquean el teléfono celular del principal actor, digamos, sí, el que le pone la pistola en la cabeza a Cristina, y se le da changuina a su cómplice de casi 2-3 días para que la tipa desbaratine, saque, esconda. Después, cuando veo la actitud de la policía de la ciudad que niega las cámaras, la poca bolilla que se le da a las medidas que ordena la jueza actuante, el fiscal Rívolo, que es la doctora Capuchetti, y el fiscal Rívolo, que es el fiscal que le toca actuar en esta investigación, también demuestra una cierta lentitud y un poco acompañamiento, como también poco acompañamiento de parte del Ministerio Público Fiscal, que, por ejemplo, para investigar un caso de un homicidio, agregó 3 fiscales ayudantes a la fiscalía actuante normal, y para este caso, por ejemplo, no aporta ni un secretario de fiscalía, ni una computadora, ni nada. Y del mismo modo, la jueza Capuchetti, que pidió a la Corte Suprema de Justicia el apoyo de 3 secretarios para llevar adelante esta investigación por las ramificaciones que va teniendo, y tampoco obtuvo respuesta, ¿no? Sí. Le puso seguramente la Corte, y en los medios judiciales, eso seguramente vos lo sabés también, suele tener un término que a mí siempre me hace mucha gracia, que es cómo decir algo y no decir nada. Generalmente en ese tipo de cosas, y la Corte esta que tenemos nosotros es especialista en este tipo de cosas, es téngase presente. Que realmente, si vos te lo pones a leer, no se entiende. Téngase presente qué. Claro, que usted vino. Claro, que usted vino. Que usted dijo. Ah, bueno, está bien. O sea, téngase presente que usted vino. Claro, y dijo. Claro. Y después vemos. Y después vemos. Entonces, después las ramificaciones de lo que se va dando a conocer, ¿no? Así a cuenta gotas, ¿no? Claro. Hablando específicamente sobre el tema investigativo, parece ser que hay articulaciones económicas que han financiado a este grupete, que ya no es solamente el grupo de la señora esta Brenda, más el muchacho este, más el vendedor de copitos, más la otra que le atendía el teléfono y que era la íntima de Brenda, sino que también aparece ya firme la articulación con estos libertarios que eran los que hacían las orcas y las guillotinas, sí, que recibieron $1,700,000 o $780,000 de... $1,000,000, perdón, de parte de Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri. Parece que se agranda esto con este tipo Presto, un tal Presto, no sé si vos te acordás, que la amenazó, sí, bueno, que amenazó a Cristina, que lo amenazó a Fabiola, a la esposa del presidente, sí, el tipo salió condenado al final. Bueno, resulta ser que también hay conexiones muy directas, y parece ser que están apareciendo las vinculaciones explícitas con cuadros políticos de la oposición de alto renombre. Bueno, eso lo dijo Beira. Beira es el abogado, es el abogado de Cristina en este caso penal, y él fue el que dijo que había, y que ellos sabían cuáles eran las, que ellos ya sabían de que había conexiones con gente importante, lo dijo así. Uh-huh. Y a mí lo que me deja un sabor amargo también, ¿por qué no?, es la actitud del gobierno nacional. Desde el 10 de diciembre del año 2019, directamente la borraron a Cristina Fernández de Kirchner de cualquier tipo de interés en lo que hace a su seguridad personal. A ver, cada tanto, desde ese día y desde antes también, me pego una vuelta por la casa de Cristina, en momentos, distintos momentos, para ver cuál es el clima. Sí. Durante toda la gestión de Frederick, de Sabrina Frederick, la anterior, sí, ministra de Seguridad, súper protegida por el grupo Santa María, ¿no? O sea, de, sí, acá de Capital Federal, que van a hacer cualquier cosa para reivindicarla, a pesar de que es una figura paupérrima por su actitud como ministra y por su acción política, digamos, y que siempre demostró ser una obediente de la filosofía albertista, que es a Cristina ni cabida. En ese a Cristina ni cabida no había guardias, no había seguridad. La excusa que dio la señora esta Frederick era que ella había hablado con Cristina, pero ella no tiene que hablar con Cristina. Cristina Fernández de Kirchner, quiera o no, es una autoridad nacional que tiene relevancia y no es una cuestión voluntarista si la vas a cuidar o no. No, es la sucesión presidencial. Claro. Hay protocolos que hay que aplicar. Claro. Esta señora no aplicó nada. Y lo peor es que el señor Aníbal Fernández tampoco. Y el señor Aníbal Fernández, antes de ser ministro, un mes atrás, había dicho que se cree Cristina, que ella no es el kirchnerismo soy yo, decía Aníbal Fernández. Y la actitud, esa actitud que él manifiesta, de ser súper albertista cuando es albertista, súper kirchnerista cuando es kirchnerista, claro, súper macrista si es macrista, súper, es como decíamos el otro día, o sea, no tiene cerebro, va y obedece al que tiene cerca. Entonces, y que tendría algunas cosas de su pasado que explicar alguna vez, ¿no? ¿Sabes cómo lo llaman? No. Rueda de auxilio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque viaja en el baúl. Mirá vos. Esto es algo que nadie se acuerda. El señor había sido intendente de Quilmes. Sí. En un momento, agobiado por las denuncias de corrupción y de un montón de cosas más, le rodean la municipalidad y sale escondido en el baúl de un auto. Mirá. De ahí le quedó el mote de rueda de auxilio. Claro, eso es más bien gracioso. Lo que yo me estaba acordando no era tan gracioso. ¿Él era ministro de Seguridad? Me parece que sí, que en ese momento sí. No, no era, no era el otro, no. Ah, no me acuerdo ahora el nombre. No, no era, era uno que había estado en no Nación con ningún... Duhalde y que después se fue a provincia. Pero él tenía algún cargo en la provincia en ese momento. Ponele, pero digamos que no le habrá hecho asco tampoco. No, sí. Estuvo siempre en lugares medio raros. Y es acomodaticio, pero ¿qué te quiero decir? Bueno, a ver, la sobreactuación, no quiero, haceme acordar, el próximo programa si hablemos de lo que, del futuro de Alberto Fernández, de acuerdo a, hoy me parece que hoy, 17 de octubre, no, sí, no vale la pena ocuparnos de eso. Pero ¿qué quiero decir? Digo, el tema de los mapuches. El tema de los la sobreactuación de Alberto, la sobreactuación de Aníbal. ¿Cómo puede ser que a un gobierno que yo voté, que vos votaste, no tenga resortes de control respecto a los derechos humanos y a los derechos de los de todas las personas, especialmente las mujeres, especialmente de los pueblos originarios? ¿Cómo se permite que le apliquen el código no escrito, eso los que hemos pasado por alguna catacumba sabemos de qué se trata, de prisión rigurosa a mujeres desarmadas, dominadas e indefensas? Y que aparte la sacan de su jurisdicción natural, porque en realidad el problema del conflicto, o digámoslo así, con los mapuches, es un tema de orden provincial, en el cual actúa la justicia provincial y en el cual la fuerza de aplicación de la ley es la fuerza policial o de seguridad provincial. Y ellas las trasladan, digamos, o sea, un porque organismo... es un parque nacional, es jurisdicción federal. Al ser parque, sí, nacional es jurisdicción federal. Pero el conflicto con los mapuches no es federal. Pero en ese, sí, caso hay un resguardo que es obligatorio del Estado Nacional por la Constitución Nacional de la Reforma de 1994, que habla de los pueblos preexistentes. Sí. Y tenemos el otro artículo de la Constitución Nacional que habla de la forma en que deben ser tratadas las personas que son retenidas, acusadas de algún tipo de delito. Mm. Ahora, vos me vas a decir que Aníbal Fernández, abogado, Alberto Fernández, abogado, profesor de Derecho, no son capaces de vislumbrar que le pueden hacer una picardía y aplicarle el código no escrito de prisión rigurosa y no tomar una medida para que esto no suceda? ¿Cómo se desayunan cuando las mujeres están en Ezeiza? ¿No se enteraron de nada? Sí, claro. ¿Cómo llegaron? ¿Por un plato volador? ¿Por ósmosis? ¿Y quién las trajo? ¿Quién las acompañó? Claro. ¿Estuvo el Ministerio de las Mujeres acompañándola cuando les hacían las requisas desnudándolas completamente? Bueno, fue tan escandaloso. Cuatro veces. Claro. Fue tan escandaloso que hasta la propia ministra, que no era una persona ya exministradora, renuncia. Bueno, no, yo, discúlpame, ahí otra vez la rescataba Miriam Bregman, hoy la rescato a Gómez Acosta. Me parece una persona maravillosa. Bueno, no importa, pero más allá de pero, eso. Pero quiso valer, porque hizo valer su dignidad. Y sí, porque no te puedes quedar en el medio de eso, porque quedás pegado. Es lo que te estoy diciendo. Claro, ¿por qué? Claro. Porque ella sabe desde adentro, siendo abogada, que los resguardos que había que tomar no se tomaron. Claro. Y no son fuera de la ley, están dentro del Código Procesal Penal. Claro. Entonces, ¿dónde estaba Aníbal Fernández resguardando a esas víctimas? ¿Dónde estaba el presidente Alberto Fernández ordenándole a su ministro de la mujer, a su ministra de la mujer, vaya y hágase presente y acompañe a esas mujeres hasta que termine el proceso? Claro. No hubo nadie. No hubo nadie. Las dejaron libradas a su suerte. Sí. Y yo creo que esto no es un desliz. No es un error. Es un posicionamiento. No. Y cada vez se va poniendo más claro que no son errores. No son errores, no son excesos. No sigo con la frase. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, después toda la gestión de Alberto Fernández demostró que la ministra de Seguridad Frederick, que el ministro Aníbal Fernández, que todos los que tienen que ver con la seguridad y la justicia, la Lozardo en su momento, actuaron bajo órdenes directas de Alberto Fernández. La maniobra que hace Alberto ante el desaguisado, el deshonor, la aberración con estas mujeres mapuches trasladadas, ¿cómo responde él? Haciendo un acto con los mapuches buenos. Claro. Con los mapuches blancos en casa de gobierno, a los besos. ¿No? O sea, ¿qué te quiero decir? Se le está viendo la hilacha y se le está cayendo la careta demasiado rápido a este señor. Sí. Lamento decir este señor y no poder decir compañero. Sí. Pero se le cae demasiado rápido. No sé, es una maniobra muy espuria. Vos y yo lo sabemos y las nuevas generaciones se tienen que dar cuenta. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Tuviste un problema con los mapuches porque hiciste este desastre con estas mujeres? Una mujer embarazada, traerla a parir a Buenos Aires, pero ¿de qué estamos hablando? Claro. Yo voté este gobierno, yo les pedí perdón, porque lo voté, a los mapuches. Claro. Sí, claro. Y que la respuesta política sea sacarse foto con los mapuches buenos. O sea, hay mapuche bueno, mapuche malo. Mapuche bueno es el que acepta, el que acata, claro, el que agacha la cabeza, el que se resigna, y mapuche malo es el que reclama. Claro. Eso no es un error. No. Ya no hay margen de error, Amado. Me dolió muchísimo. Sí. No me acuerdo quién fue. Ah, muy bien. Valdés. Eduardo Valdés, el que es diputado. Hizo una referencia a Monseñor de Nevares. Sí. ¿A quién? En lo particular, con mi compañera fallecida y mis hijas, le debemos mucho. Que él decía, en el 71, el drama de los mapuches. Estamos hablando de gente que quería una hectárea, dos hectáreas, no estaban agarrando el parque. Claro. No se están apoderando de un parque nacional, sí, para hacer una multinacional como Lewis. Entonces Lewis, el amigo de Macri, amigo del poder, se apodera de un lago, arma un aeropuerto para naves de gran porte, o sea que puede recibir perfectamente aviones militares frente a la isla Malvina, del lado continental, y con ese señor hace 12 años que se le está pidiendo que por favor abra una tranquera para que la gente pueda llegar al lago. A ese no se lo reprime, no se lo desaloja, no se le corta la tranquera. Él te reprime a vos y vas a estar por ahí. Es al revés. Entonces, bueno, no me quiero dar más manija con eso, porque la verdad, quiero ver las cosas positivas, ¿no? Y lo positivo es la reacción de los compañeros de base, compañeros del grupo Cachito Fugman, por ejemplo, fueron al rescate, Pablo Pimentel, para hacer algunos nombres, ¿no? Que claro, reivindicaron y se pusieron, Norita Cortiña, por supuesto, sí. Pérez Esquivel, que levantaron la voz respecto a este tema, pidiendo diálogo. Pero a ver, la respuesta mía a ese pedido de diálogo es, señores, artículo de la Constitución Nacional reformada del año 1994. No hay nada que dialogar, ya está todo dialogado, se dialogó cuando se hizo la reforma de la Constitución. Sí. Señores de derecho, señoras de derecho, apliquen la ley. Claro. Ya está todo dialogado. Está escrito en la Constitución Nacional. Cumpla. Claro. Bueno, y ahora si querés... Así son esas cosas. No sé, bueno, importa el tiempo que nos quede, pero digo, me interesa que me des tu opinión. Vamos a hacer, porque todo esto tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con contar información para poder moverse en esta vida. Sí. Mínima, básica. Supongamos que mañana vos sos presidente, Alejandro Correa, o presidente o no sé, o el que fuera que tiene poder real. ¿Qué harías con la fuerza de seguridad? ¿Tendrías fuerza de seguridad? ¿No tendrías fuerza de seguridad? No, fuerza de seguridad en cualquier circunstancia tenés que tener mientras exista la propiedad privada. No te queda más remedio. Y pareciera que la propiedad privada va a seguir existiendo durante bastante tiempo. Después el problema es qué carácter tienen esas fuerzas de seguridad. Porque lo que existe, por pronto en la Argentina, pero no creo que sea solamente en la Argentina, es que muchas de las fuerzas de seguridad, las que están más en contacto con los ciudadanos, como la policía de la provincia, la policía de la ciudad, o incluso en su momento la federal, en realidad tienen negocios. El problema, esos tipos en realidad tienen una doble vida, una doble cara, porque tienen negocios por el otro lado. El ejemplo más grande es, incluso llega hasta las altas esferas, mejor dicho, las altas esferas de la policía, de las policías, son las que tienen los negocios. Que era una de las cosas que en el incidente este que hubo en la cancha de Gimnasia, muchos de los que policías de la provincia de Buenos Aires decían los negocios los tienen los jefes. Le descubren, pero está bien, pero mientras que él era, tenía una banda de narcotráfico. O sea, la dirigía él directamente. O sea, este es el problema más de fondo que hay. Claro, pero la pregunta sería, si vos sos gobierno, sí, te toca organizar vos, a tu gusto y piacere, con todo lo que sos vos, un primer problema, porque hay que ser concreto. A esta gente hay que desarmarla. Entonces, ¿cómo desarmamos una fuerza de 100.000 o 150.000 personas armadas? Y le decimos, bueno, sin reemplazo. Entrégame. No. Pero pará, primero los tengo que desarmar. O tengo que armar una fuerza paralela para que los desarme. O sea, tengo un problema. Un problema que inevitablemente termina de una manera que es parecía un poco tensa. Esto sucede en cualquier cambio. Generalmente cuando suceden hechos de facto, o sea, como revoluciones o levantamientos, esto se arregla a los tiros. Eso es lo que suele suceder y lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? O sea, cada nuevo régimen que viene o cada nuevo gobierno que llega... O sea, y que detrás de un cambio profundo, a ver, te nombro desde la Revolución Rusa, la Revolución China, Vietnam, la Revolución Cubana, o sea, todos los cambios, la Revolución Francesa, vayamos para atrás, la Revolución Argelina, todo lo que ha significado es, primero, la destrucción del aparato militar que estaba en ese momento. O sea, las fuerzas de Fidel Castro tienen que derrotar militarmente primero a Batista. O no, ves, que es lo que tienen, pero sucede en esos términos. No sé si hay posibilidad de hacer algún tipo de cambio solamente después de que vos ganaste las elecciones. Yo no creo, por ejemplo, que Lula, a ver, para poner un ejemplo, pueda desarmar a la policía militar de Río de Janeiro, que es gravísima, no sé si no me hablaba que estos nietos que tenemos acá, que son los que tienen el control del narcotráfico en las grandes favelas, en las ruedas desarmadas, así porque ganaron las elecciones. No creo que eso sea posible. Entonces vamos a ir aclarando el panorama, porque lo que yo te planteo es más ideológico. O sea, ideológicamente vos aceptás de que tenés que tener un aparato represivo. No me queda más remedio. No hay social. Más remedio. Porque sí, yo claro. Aparte me hago otra pregunta. La condición humana hace que la gente cometa delitos. Sí. No robe, mate, sí. Viole, sí. Asesine. Entonces ahí sería la ley del más fuerte. Alguien tiene que mediar sí. entre el débil y el más fuerte. Sí. Más allá de la propiedad privada. Sí, sí, sí. No sé, alguien viene y te la viola. Y bueno, no tiene... a tu hija, qué sé yo. Yo creo que sí. Bien, entonces... ¿Bajo qué concepto? ¿A qué es lo que yo quiero ver? Lo que yo digo es esto. A mí, mi concepto sí. es fuerzas de seguridad bajo mando civil. Sí. Bajo mando civil con la Constitución Nacional en la mano y los códigos procesales en la otra. Sí. Pero, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sí, el problema es cuando vos tenés fuerzas que están comprometidas con negocios ilegales. Y generalmente la mayoría de las fuerzas, al menos de los países de Latinoamérica, las fuerzas armadas o las fuerzas policiales en Colombia, por ejemplo, están enganchadas en algún tipo de negocio con los narcos, o sea, no me jodan. O sea, bueno, en Brasil o en Argentina. Eso, ¿cómo haces para partirlo? Esta me parece que es la primera gran cuestión. Y eso no se me ocurre otra cosa que aplicar una fuerza mayor. O sea, claro, tenés que tener una fuerza formada que acepte la dirección sí, claro. de un civil que venga con la Constitución sí. Nacional y los reglamentos en la mano. Sí, y es bastante complicado. Él quiso llegar a un acuerdo y de hecho algún tipo de. No solamente a Rico, sino que lo llegó a tener a Stornelli, o sea, claro. A Arlanian, o sea, tuvo. Arlanian creo que estuvo con. No, Arlanian estuvo con. Solá. Con Solá. Pero ellos quisieron llegar. Tenés razón. Fundamentalmente, quisieron llegar a un acuerdo con la bonaerense, que era más o menos así: bueno, ustedes sigan con los negocios, pero cuídenme la calle. Bueno, y no dio resultado tampoco. No, lo voltearon igual. Esa cuestión. O sea, que si vos fueras gobierno, habría policía. Y tendríamos que esperar un tiempo. No hay más remedio. Y tendríamos que esperar un tiempo para formar. Tendría que haber fuerzas armadas, más allá de que vos las llames milicias populares o ejército rojo. O sea, Fidel entra con las armas cuando entra a La Habana. Y con las armas impone el gobierno de la revolución. Este es el otro problema que también sucede. Y si uno no lo dice, uno también miente. Bueno, hagamos una cosa, si te parece. Propongo que sigamos con este tema. Sí, claro. El próximo programa vamos a comprometernos en buscar alternativas. Modelos por ahí que existan, no sé, en Escandinavia, qué sé yo, en los países del norte, o no sé dónde, ¿viste? O por ahí organizaciones también de los pueblos originarios. Los pueblos sí. originarios también tenían, o sea, los incas tenían cuerpos de seguridad, los mayas tenían. Pero a mí me parece que los cuerpos de seguridad o las instituciones están en relación al tipo de sociedad productiva que vos tenés. Y nosotros tenemos una sociedad productiva capitalista. Hay determinado tipo de negocio. Por ejemplo, yo salgo por otro lado. Por ejemplo, una de las primeras cosas que acá se tendría que hacer y que no se hacen, y esto es una de las bases de los negocios, ¿por qué no hay una legalización de lo que es la droga? ¿Te puedo decir algo? Sí. Y acordémonos de esto, ¿eh? Sí. Porque yo te voy a decir algo respecto al tema de la droga. Sí. Que los que hemos andado por ahí en los montes sí. sabemos cómo. El mayor contrabando no es de droga, ¿eh? ¿Es? No es de droga. ¿De qué? No nos engañemos. Sí. O sea, nos hacen el verso de sí. la droga. Pero el problema es la soja. Claro. El problema es los insumos agroindustriales. Sí. El problema son los repuestos para maquinaria y para autos. Sí. Es los caños, los cables, ese es el contrabando. O sea, si vos me dices proporcionalmente en un 100%, la droga será un 15%. Sí. El resto es el otro contrabando legal. Claro. Que es lo que nadie mira, ¿entendés? ¿Qué sí, te quiero decir? Nos sí, ponen la droga, la droga es el gran. No, la droga es el 15%, y el otro 85% Sí, es del otro. Que es lo que funciona todos los días, porque claro, por ahí se endurece la frontera, no pasa la droga, pero el otro sigue pasando. Claro. Las vacas van para allá, van para Paraguay, vienen para Argentina, se van para Bolivia, las vacas cruzan por los ríos secos, se van de Argentina, claro, van a Bolivia y después Argentina compra la misma vaca que se robaron de acá. Claro. O sea, bueno, si te parece, dejémoslo abierto y le saquemos punta y poné un poquito de música. Vamos, sí, un poco de música. Dale. Seguimos con Mariana Quinteros. ¿Cómo no? Año 2012. Este tema lo hacía Nelly Omar. Y la versión de la vaca de Mariana es muy linda. Se llama El Aguacero. Ahí va. Trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón, y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo tendido en el sol. Como a veces resulta la vida, sin sombras ni heridas, sin penas ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viento parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de del tero, que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lomo vero, callado aparcero de un mismo penar, igual yugo nos ata el camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo que quiere llorar. Y bueno, de vuelta ya para el último bloquecito, nos quedó cortito como patita chancho. Es que necesitaríamos, ya te digo, 6 horas, por ejemplo, como eran los programas de Pipo Mancera. Claro. Nadie sabe de qué se trata. Claro. Pero eran programas que duraban, no sé, 8 horas. Toda la tarde. Duraban, sí. Creo que era de las 2 de la tarde o de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí, sí, sí, empezaba tempranito y terminaba la noche larga. Sí, sí. Pero bueno, como sea, temas no faltan. Y yo, si te parece, para cerrar el tema del programa de hoy, hablemos un poquitito de la ciudad, ¿no? Del tema este de la educación, de esta señora Acuña, que sigue imponiendo manu militari, ¿no? Yo no sé si vos notás lo mismo, pero lo que noto es un endurecimiento y una sobreactuación del aspecto represivo del gobierno de Larreta. Sí. En todas las fases que pueda, sí, se muestra como represivo. ¿Cómo sí. la ves vos? Bueno, eso es así tal cual lo estás diciendo vos. La pregunta es del por qué. Entonces yo creo que el por qué, más allá de sus concepciones ideológicas, tiene que ver con que ellos están muy preocupados por ese sector de derecha mayoritario en la ciudad de Buenos Aires, que está de acuerdo con las políticas de derecha y que se le puede ir por el costado de Milei, que por supuesto apuesta cada vez más alto. Me parece que esa es una cuestión a tener en cuenta. Y de que por querer ganarse total, ellos saben que al progresismo es más difícil que confíe en ellos. Entonces no le queda más remedio que evitar que ellos pierdan votos. Ellos tienen mayoría en este momento. Pero ¿qué pasa si se le entra a ir por la derecha gente para el lado de Milei? Bueno, para se les complica bastante la cuestión. No sé si esto lo puede llegar a afectar en números, pero me parece de que ellos lo que vienen haciendo es eso. Algunos, como Patricia Bullrich, directamente le optó por un atajo y nos juntamos con Milei y terminó la historia. Esta sería la línea de Patricia Bullrich, que no sé si Macri no está en la misma. Uh-huh. Vos viste que hubo un adelanto la semana pasada, creo que fue, de un libro que Macri, porque Macri escribe, no sé si vos sabías, escribe el libro. No, ¿sí? Sí, claro, escribe. Bueno, no le creo. Disculpa, no le creo. No, se le escribe a Belluto. Sí, uno que era funcionario de él. Pero no importa, pero creo que ahí dice lo que más o menos, más allá de quien lo haya escrito, que dice más o menos lo que el tipo quiere hacer, que es volver a la privatización. Sí, eso lo dijeron claramente. El libro lo dice claramente, porque está escrito, no es que lo dijo ya. Está escrito en el libro que no sé si ya salió o está por salir, bueno, que tampoco no me acuerdo cómo se llama. Pero lo dice con toda claridad, o sea, volver a la privatización. Que yo lo veo difícil que ellos puedan hacer una privatización, porque ellos no son Carlitos Menem. Porque Carlitos Menem pudo hacer las privatizaciones porque indemnizaba, entre otras cosas. La gente que se iba del Estado se iba con una plata que después no le sirvió para nada, eso, digamos, y yo conozco bastante de esas personas que salieron con una plata como para, por ejemplo, comprarse un kiosco, que pues se fundía, un coche, que se fundía también, porque vos las no podés pasar las remiserías, infinidad de restaurantes, ¿no? Se juntaban dos o tres y a poner un restaurante, pero eso es otra dinámica de negocio. Un tipo que viene de trabajar en una oficina del Estado, que tiene un tipo de dinámica de trabajo, no puedes pasar a hacer un restaurante, un kiosco. Vos decís que van a tener, pero no, yo lo que no creo es de que las cesantías que ellos están hablando impliquen ni siquiera llegar, porque ¿por qué? Porque, a ver, había dos cuestiones en la época de Menem. Por un lado, digamos que las compañías estatales no funcionaban bien. Esto es una primera cosa que hay que decirlo, porque este es el caballito de batalla. Uh-huh. Entonces, si las privatizamos, van a funcionar bien. Este era uno. Pero había otro cosa que viene por abajo, que era que todo el mundo cobraba una indemnización bastante aceptable. Y había mucha gente, de esa gente que se iba a ir, que después, cuando se dio cuenta ya era tarde, que en realidad no le parecía mal, incluso le parecía bien irse de un lugar en el que había estado durante 30 años con una platita en el bolsillo, pues, bueno, te doy 50 palitos. Yo no estoy dispuesto a hacer ese tipo de cosas. No es solamente, porque me parece que en eso yo no sé si él, como no le creo tampoco nada a él, a Macri me refiero, no sé si él realmente, pero lo que le está diciendo es totalmente, sí, ¿cómo lo piensa hacer? ¿Como la gendarmería? Eso, exactamente. Lo dijo, con los muertos, si tiene que poner muertos, van a poner muertos. Lo dijo. Hay que andar con cuidado en este país con esos chistes. Pero él lo dijo. Lo digo más por él. Acá, por mucho menos Fernandito de la Rúa se tuvo que ir en un helicóptero de apuro, después de venir a ser valiente de que iba a poner estado de sitio. Está bien, hubo muertos, por supuesto, va a haber muertos también. Pero él se tuvo que ir y no pudo volver nunca más. Este es el problema. Y el país cambió. Porque en 2001 el país cambia. Que después no haya cambiado para el lado que a mí me hubiera gustado es otro tema. Pero el país cambió. Es un corte, es un corte de algo. Y después dijo, basta. Y se terminó. Entonces, ojo también con eso. Ojo también con eso porque, digamos, acá hay algo, por más de que digamos de que no, hay cierta memoria histórica, pero si no hay cosas que no se entienden. No se entiende el primero de el 2001 si vos no entendés la memoria histórica que viene de antes. No entendés las madres de Plaza de Mayo si no entendés la memoria que viene de antes. O sea, no salen de la nada. Por más de que las señoras que eran madres de Plaza de Mayo no fueran de izquierda ni de ninguna de esas cosas, pero eso hay una memoria colectiva que viene de bastante antes, incluso de antes del peronismo, te diría yo. Acá, digamos, o sea, al centralismo porteño le costó imponer el modelo unitario y no lo pudo terminar de imponer, ya le había saltado Irigoyen. Después, por supuesto, Irigoyen también hizo la suya, mandó al ejército al sur. Bueno, todos hicieron cosas extrañas. Pero te quiero decir, hay una historia. Vamos a a ver qué nos va deparando el futuro y mientras tanto sigamos charlando. Sí, claro. Si te parece, cerremos este bloque con una musiquita y después nos despedimos. Mariano Quinteros, otra vez, para cerrar esto. Un tango que es muy lindo, muy lindo. Como verás, las músicas que hemos traído no son de las más conocidas. Se llama La Luz de un Fósforo. La Luz de un Fósforo. Mariano Quinteros. Ahí va. Vamos. Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. Fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. Siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después con otro cristal cambió el color y ya no es. Es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. Se va del corazón y que no vuelve más. Bueno, llegamos al final de este tramo de charla, el 17 de octubre, que no es un día cualquiera. De mi parte, por supuesto, un abrazo solidario, militante y peronista también a todos los compañeros, compañeras y compañeroas que se han movilizado en el día de hoy. Y bueno, sigamos reivindicando la lucha y la resistencia. Dale, una sola cosa así como al margen. Más allá de que uno sea peronista o no lo sea, vos sabés que yo no lo soy, pero me parece que el 16 de octubre es una fecha importante para todos los que vivimos en este país. Ha sido una fecha importante porque fue un acontecimiento. Después uno le puede parecer un poco mejor, un poco peor, pero fue un acontecimiento que nos marcó a todos, a los que siguieron siendo peronistas y a los que no somos, no lo hemos sido tanto. Me parece que era bueno decirlo. Ahí vamos. Chao, Ángel. Gran abrazo. Vale. A vos. Gracias. Chao, chao. Bueno, hasta acá llegó América Resiste, no solamente la charla, siempre agradecido con el profe por la vestimenta que le da a nuestro espacio de intercambio coloquial, con la música que nos trae, que siempre aparte nos educa. Así que bueno, esto fue todo, gracias La Retaguardia, gracias Pedrito, y bueno, Dios mediante, nos estamos escuchando el próximo lunes. ¡Chau! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder.